90.1 FM, somos la caliente. DJ Black, el insuperable. Hotel Marbella en Playa El Cuco. de la semana es gracias a Restaurante y Hotel Marbella en Playa El Cuco. 90.1 FM, somos la caliente. DJ Black, el insuperable. Disfruta de las mejores promociones y descuentos que Caja de Crédito de Zacatecoluca tiene para ti. Síguenos en Facebook como Caja de Crédito de Zacatecoluca para que te enteres de todo.